es la sexta victoria consecutiva de Elche, que es el equipo del Racing de Santander por un gol a cero. La verdad es que el equipo mexicano despejó cualquier duda que pudiera existir después de la derrota, la única hasta el momento, frente al Murcia, y también sabe jugar y lo demostró ayer con la presión añadida de saber los resultados de sus matches locales. No digamos que el Villarreal quiera que había entrado el sábado por la tarde. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Esto es Elche en Punta y si no es hasta las 2, este lunes 29 de octubre. Hablamos desde Radio Marca Elche, con el 101.4 también desde Elche.es, nuestro portal multimedia y por supuesto desde TV. Vamos a por titulares. Campo, quitó a Powell, metió a Pelayo y a veces volvió a controlar de nuestro

esto de que no creo que el Elche despierta dos partidos seguidos y eso nos hará fuertes en el salto de la tabla. Y también Ferrer dice que pues, partido que dominamos de principio a fin y muy buena defensa tenemos. Sí, señor. Somos los menos goleados y grande el Barça. Es que ayer el Racing Santander, entre sus precauciones defensivas, no es que su mediocridad y lo bien plantado que está el Elche, prácticamente no intentó la portería manual, aunque esto ya es una constante. Saludamos a nuestro compañero Julián Palomar del diario Información. Julián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué te ha parecido el Elche? Bueno, a mí me gustó. ¿Qué fútbol son los fútbol que necesita de toque? Una vez te pillaron, los perros una vez en la contra y casi ya se fue, ¿no? Y para un poquito, ¿no? Que era lo que buscaban, estar atrás y ya se fue. Abre la lata a través de una jugada con un parado y la segunda parte, creo que casi los hijos y los hijos también a por ella, a ver, a rematar los hijos. No es posible, no es cierto, no es que yo por la manera del partido hasta que salió Pelayo, que volvió al equilibrio y a partir de ello creo que metió un buen 30 minutos muy bueno en el sentido de saber que está muy cerrado, va a ser muy difícil, no voy a arriesgar para marcar el segundo, que venga de ellos como no sabía cómo manejar los puntos y no caer en dificultad, que no caer en errores y cumpliendo de ese punto, es importante, no eres capaz de hacer el segundo con resistencia. En eso, claro que tuvo mucha madurez, tengo jugadores para ello, como Oro, como Rivera, incluso como Pelayo, que es el segundo joven, tuvo manejamos de partido cuando la población de un portero con 30 años de experiencia de rivales que son poco y no agarrante tiene muy poco gol en contra, pero así no van a ir debajo. De hecho ya están en zona del centro con el Antonio Bazán, buenas tardes. Buenas tardes. Opinión. Pues en algún partido que era muy difícil, yo creo que no ha sido tan bien así intentando aplicar algo que salió mal, porque es como llevar mi arma. Yo lo he tenido aquí de ver, yo he sido un grupo en la contra, para el de la a ver qué hace, porque es resulta que el fútbol por un final que el Racing necesitaba salir a la contra, pero es lo mismo, fue tener cuidado con eso, porque el miedo era de una manera que al Racing se le daba tres partes, era peligroso. Si tú ibas a los guaporitas, era peligroso. Una parte cuando ellos intentaron. Entonces, el Racing, creo que con lo que tenemos visto hasta ahora, va a ser un tiempo para la temporada. Es un momento de inversión, porque si tienes la copia contraria, aunque se tiene una fase distinta a 35 metros del área, pero oye, que los primeros que los puntos tendrán que hacer algo para pararla, y después sí, después de la otra. Pero que ayer he sido un partido muy confusado, que una vez más la cocina de esta lectiva estuvo bastante bien, que el equipo está demostrando que podemos confiar en él, que sabe jugar estos partidos de una manera como el de ayer, que era que tener mucha paciencia y mucha tranquilidad y dejarse llevar porque el equipo está dentro del terreno y en los partidos que nos han ganado porque el equipo está apretado y la de la partida. Por lo tanto, vamos a confiar en este equipo que lo está demostrando. Y además está demostrando que es capaz de jugar los partidos teniendo la pelota, que muchos pueden acusar como el verdad que es su favorito, que es un equipo eminentemente de contragolpe. Pues ayer demostró como la mejor vuelta, cuando hay que tener el balón, que lo tiene como el que más, lo sabe tratar, se mantuvo el dominio un 75% de el partido que no hemos preparado frente a Martín. Yo creo que es algo mejor de lo que ayer demostró, pero claro, yo sé planteamiento mediocre, porque si tienen que matar de esa forma de abajo. Ahora, sacan las declaraciones del segundo de Fabi cuando decía que su equipo ha estado valiente y atrevido. Pues bueno, valiente y atrevido, pues qué será cuando sea defensivo. Pero bueno, declaraciones hay de todo tipo en la línea del señor. ¿Sí? Paco, yo creo que tenía que haber dicho que antes porque me hicieron jugar el partido a Rafi, pero no era que lo metió. Pero por eso está que todo, oye, pero te juego el partido, ¿no? Pero te jugarlo y yo te quedo como para ganarlo, ¿no? Porque tú tienes esto. Y agarrarse, y agarrarse a que la falta no fue mano, fue mano. Sí, sí. Luego la falta hay que meterla. bases para el cuerpo técnico, a la plantilla y demás. La plantilla, sobre todo por lo que nos gusta el trabajo, el cuerpo técnico, que era una goleada, como si hubiera dado un final prácticamente, que era la última vez que se la declaración de los ingresos y luego cómo rectifica el cambio de las bases. Pero la hay, es su letra, que era la hay, porque no salido a verde de Rivera, ¿no? Pero la única duda tan específico. Es la única duda que tenemos. El motor, que si nos fallara el motor o le faltara aceite porque está a baja forma o lo que fuera, de subir más y bajo, se habría recambio. Pesimista, ¿no? Mientras en Murcia dice, bueno, y ahora veremos si se rompe la racha, o empata en Murcia y ahora veremos si se rompe la racha, o en Talmanta se mata en 15.000, no 16.000, y dice, bueno, ya verás cómo la fiesta se jode con perdón con tanta gente, ¿no? Y el ciudadano Antonio lo está afrontando con una naturalidad, pero no te decía leer una frase en la que me dice, nosotros en estos momentos, vosotros habláis de esta cosa, tenemos un optimismo importante. ¿Por qué vamos a tener pesimismo? Thank you. Ya para ir terminando, para terminar, Julián, si queríais algo más de Leche o comentar lo que pasó ayer, porque es ex entrenador de Leche y es muy reciente lo de Botarazo. Una prensa de Murcia, aparte de decir que Murcia lo va a denunciar por grupos racistas contra Tunecino, el Murcia dice: el Murcia cae la tanto de Borralas. Sello marrullero, este sello de un poco de miedo, pues lo lleva a volver a su tío antes de hacer los pasos. Y entonces la primera vez que ocurre la idea de cogerse el Milán, si no hay otra cosa para irse al vestuario, esperar que se los camaritos para encontrarse con ellos en la casa. Pero el problema, oye, que no vamos a decir ahora al Alfonso que es un compañero y que pega para todos, ¿no? Pero si hemos tenido lo mismo nosotros, que simplemente se entregan con intensidad y saben que aquí el Alfonso puede sacar prácticamente todos los puntos. Me sorprende que ya haya el Murcia haya empezado con la cantinela del equipo de Bordalás cuando ha pasado lo mismo. Ya, un equipo, sí, patada, claro. Bueno, va a tener y le va a pasar al Alcorcón exactamente igual. Y va a terminar el último partido con un jugador menos. Y antes de sorprender que vayan a Santander también con Pablo, que va a meter en ese momento, con el Raval y Ari, y bueno, va a terminar la noche y ahora va a caer el Alcorcón. Bueno, claro. No me voy a esperar mucho, ¿eh? Esta semana Racing Alcorcón toma propio Bordalás. Recordemos que Bordalás este fin de semana Bordalás puso a cargo el Torre, que llamó entrenador de Nacional y que no sabía cómo un entrenador así podía entrenar, ¿no? Thank you. vamos a poner 1.700 butacas bajas, más de 15.000. Y arriba no había 1.500 en el mínimo, como mínimo, era habían 18.500 personas al mes, y no 15.000 por los que me están diciendo que hay 100 personas más que el día de Numancia, con todos los que vienen en el anillo. ¿Dónde somos? ¿Listo? ¿Dónde es la burra que la venda? Thank you. mejoras, pero ya sabemos todos que el director general aquí a las 7:15, el remate a las 11, el tiki-taka. Chao, chao.